Bueno, ayer el señor Castañeda Alonso, que también ha bajado 11 puntos, tuvo sin embargo un bálsamo. Un bálsamo porque se presentó en un programa que se llama Esa es la idea, de RPP. Yo escuché un fragmento del programa a las 11 de la noche y la verdad es que es un programa tan servicial que parece pagado por el invitado. Esa es la idea, me parece muy bueno, pero como lección precisamente de no periodismo. El señor Castañeda Alonso se despachó, es decir, como un califa. Había hecho de Lima Ámsterdam. ¿Qué Ámsterdam? Éramos, ¿qué? El sitio más rico de Nueva York. Éramos la Quinta Avenida. Ya está. Éramos Beverly Hills, según el señor Castañeda Alonso. Y había unos quejosos por ahí nada más, pero qué extraordinario programa, un programa donde no se hacen preguntas, sino reverencias, donde no se hacen repreguntas, sino saluditos, y donde no hay réplicas, sino besitos. Recomiendo ese programa porque se llama Esa es la idea. Esa es la idea de terminar de reventar el periodismo, por supuesto. No se lo pierdan. A las 11 de la noche, más o menos, en RPP, todos los domingos.